No sé, bueno, Sergio Covacho, sos el tío de María Paz Cerruti, que se encuentra detenida. Bueno, ¿qué es lo que saben de ella? Ustedes como familia, ¿cómo están transitando estos días? Y con mucha preocupación, María de la Paz fue detenida a cerca de 9 cuadras del Congreso. La imputaron de un montón de cargos, incitación a la violencia, perturbación de una sesión de un cuerpo legislativo a 9 cuadras, resistencia a la autoridad. Hay un video de ella cuando la reducen. Ella no se recibió, la reducen entre 7 u 8 efectivos policiales. Transitamos esto con mucha angustia. María de la Paz es trabajadora, es contadora, es profesora y es la primera vez que está presa. Nosotros tenemos una historia con el tema de estas situaciones. María de la Paz tiene 4 familiares que están desaparecidos, 2 tíos y 2 tías. Y estas actitudes nos remiten del gobierno, nos remiten, y de la justicia que está a su servicio, nos remiten a las peores épocas de nuestra historia. ¿Ustedes pudieron verla? ¿Pudieron acercarse a ella? Sí, el domingo. Tampoco es muy fácil verla en un penal federal. Pero el domingo sí, el padre y una de las hermanas la pudo ver. María Paz estaba bajo tratamiento psicológico y está con medicación. Tenemos mucha preocupación por su estado y hacemos responsable al gobierno por la salud de María de la Paz y por la salud de todos los compañeros que están detenidos tan injustamente. Y a su vez pedimos la liberación de María de la Paz Cerruti y de todos los compañeros que están detenidos. Y el desprocesamiento de todos los compañeros, tanto de los que están detenidos como de los que están en libertad ahora y que el fiscal pidió volver a detenerlo. En una clara intención, en una clara maniobra de intimidar, de meter miedo para que no estemos movilizados, para que no estemos organizados, para que la gente no concurra a actividades como estas y que no puede ejercer su derecho a la protesta. Porque lo que estaban haciendo los compañeros no era ningún delito, no era terrorismo, era ejercer su derecho a la protesta. Y por eso fueron detenidos. Protestar no es un delito, protestar es un derecho. Y el gobierno que se ufana de la palabra libertad y de la palabra libertad no deja a los compañeros expresarse. Los persigue, los hostiga con la policía, los reprime. Eso básicamente quería decir. Gracias, Hugo. No, por favor.